Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es maravilloso saber que alguien que admiramos nos conoce y más aún que nos aprecia. Puede tratarse de alguien famoso o no, pero que para nosotros sea muy importante. De todos modos, cualquiera necesita ser amado. Hay cuentos que iluminan mucho, como el de la niña que en una oportunidad liberó a una mariposa que estaba atrapada entre espinas. Luego la mariposa se convirtió en un hada, la cual le susurró una frase a la chica. Ella fue verdaderamente feliz durante toda su vida. Cuando era anciana, le preguntaron qué le había dicho el hada, porque descubrieron que de allí provenía su júbilo. Ella simplemente expresó que le había enseñado que todas las personas, aún las más seguras de este mundo, necesitan ser amadas. Y lo puso en práctica, por eso siempre fue feliz. Cuando se trata de Dios, cobra un brillo especial. Él nos conoce desde que fuimos concebidos. El Salmo dice: Señor, tú me sondeas y me conoces. Él nos conoce así como somos y nos ama sin esperar a que realicemos grandes méritos. Como un padre siente ternura por su hijo, así nos ama Dios, dice el Salmo. Dios nos amó desde toda la eternidad. Antes del tiempo existió un amor intratrinitario, podríamos decir, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego, ese amor se difundió en la creación. Nos hizo a su imagen, poniéndonos el sello de su misericordia. Más adelante fue enviando profetas que recordaron el amor del Padre. Ellos preguntaban si un padre podría olvidarse de su hijo. Respondían que, aunque ello hubiera sucedido, Dios no dejaría de amarnos. Como culminación, llegó Jesús, que manifestó el amor de Dios con los más humildes. Finalmente nos dio el Espíritu Santo, que nos favorece para recibir ese amor eterno. Nosotros estamos llamados a dar una respuesta. El amor es muy sanador. Primero a Dios, amar al amado, decía San Francisco. Segundo, entre nosotros, porque dando recibiremos. Se trata de amar mucho. Debe crecer en calidad ese amor. Y recordemos que el amor, que puede nacer egoísta, se puede transformar en amistad y debe progresar hasta la caridad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.